Antes de empezar el programa este, que se basa sobre Evil Dead y su influencia en el heavy metal, solo dar un par de punzadas. Primero de todo, decir que este programa se basa sobre todo en una parte donde analizamos, pues, prácticamente la primera parte de esta saga tan maravillosa que es Evil Dead, y luego, pues, en menor medida, pues sus secuelas y lo que sería el remake y la serie. Esto lo hago con Tony Jiménez, y al final del programa, la última hora, tengo una charla también distendida con Nacho Fiol, que es, pues bueno, un amante de esta película y tiene un punto de vista un poquito más particular sobre este tema, porque es, pues podríamos decir, su película favorita, y es una persona que ama muchísimo este Evil Dead, y me interesaba muchísimo hablar con él, aparte de que, aunque le conozco muy poco, sí que le tengo una gran estima y no quería dejar que este programa se terminase sin contar con sus palabras, ¿no? Con esa pequeña tertulia que tenemos al final del programa. Así que, como os estoy explicando, tiene dos partes. Consta del grueso del programa con Tony Jiménez, el escritor Tony Jiménez, que ya estuvo conmigo en los dos especiales de Stephen King, y la parte final con Nacho Fiol. Así que, bueno, ya os dejo con el programa y nos vemos hacia el final, que volveré, pues, a decir un par de cosillas y nada más. Pues me imagino que será una casa muy vieja. ¿Entonces ninguno de nosotros ha visto la casa? Scotty, ¿has encontrado algo? Se titula Mortuorum Demonto, el libro de los muertos. Es un tratado sobre los demonios. Lo que quiero es irme de aquí inmediatamente. Recitando los conjuros recogidos en este libro, los demonios tomarían posesión de los vivos. ¿Por qué me torturáis así? ¿Por qué? Sam Raimi confesó a unos periodistas franceses: mi libro de estilo se basa, a la hora de rodar una película, en tres mandamientos. Estos son los mandamientos. Primero, los inocentes deben sufrir. Segundo, los culpables deben ser castigados. Y tercero, debes probar la sangre para convertirte en un hombre. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro especial. Esta vez creo que vamos a hacer algo diferente, algo muy diferente. Vamos a hacer una especie de crossover de programa, porque nos vamos a meter como si en parte fuésemos pues una especie de órbita de Endor, una especie de luces en el horizonte, posada de Termina, quien, o incluso destino Arrakis. Quien haya escuchado ese tipo de podcast pues sabe hacia dónde vamos, pues son podcasts que se dedican más al tema de, sobre todo, películas, ¿no? El tema de films, luego también tocan temas pues de literatura, otros aspectos, y el aspecto musical sí que lo tienen mucho, mucho más alejado. Y nosotros vamos a hacer pues eso, una especie de crossover entre ese tipo de programas y lo que sería un rehabitual. Y para ello, pues siempre intentamos traer temas, bueno, aunque en este caso Evil Dead, que es el tema que vamos a tocar, en España Posesión Infernal, es un tema relativamente sobado en el mundo friki, quizás en el apartado en el que vamos a tocarlo, pues suena un poquito más novedoso. Y como, bueno, quedamos tan contentos la vez anterior con Tony Jiménez, que estuvo con nosotros en los dos grandes podcasts que hicimos de Stephen King y el heavy metal, pues cómo no, iba a volver en un programa que está salpicado de sangre y sustos. Así que, Tony, encantado de que estés de nuevo por aquí. Hombre, el encantado soy yo, que ya sabes que quedé muy, muy contento, me lo pasé muy bien. Y bueno, esta vez el tema pues está ahí en cuanto a nivelazo, ¿no? Con el anterior de King. Además, muy conectado a King, por cierto, sí, en ciertos aspectos. Así que muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Así es, pues bueno, hombre, aquí la importancia es reunirse, que se junten dos buenos amigos, aunque no son de mucho tiempo, de hace mucho tiempo, pero sí que al final hacemos pues unas amistades de una manera virtual, que al final siempre terminamos haciéndola un poco más personal cuando llega con el paso del tiempo. Y bueno, siempre hay cosas que nos unen, ¿no? Y en este caso pues continúa siendo el heavy metal, y continúa siendo, en este caso, no es algo novelesco, pero sí es algo que nos une, como es el terror, ¿no? Los sustos, la sangre, todo eso que nos pone pues tan nerviosos a veces, tan emocionados, ¿no? Y si lo unimos con el heavy metal, pues yo creo que ya es la rehostia, ¿no? En este caso, Tony, bueno, para empezar el programa, uno de los temas más famosos basados en esta película, en este caso en Evil Dead, son los Death de Chuck Schuldiner. Es curioso, Tony, porque antes de empezar el programa, pues hay que decir que Chuck Schuldiner era un auténtico enamorado de esta película. La vio en el primer año de estreno relativamente en Estados Unidos más de 10 veces. Decía que continuamente se metían en la cola del cine, él y sus compañeros de grupo, que en aquella época se llamaban Mantas, para ver la película continuamente, ¿no? Ya en esa época, pues bueno, hicieron este tema, este Evil Dead, que más adelante pues salió en el primer disco de los Dead, llamado Evil Dead, y el primer disco Scream Bloody Gore en el año 87. O sea, estamos viendo que ya en el año 83-84, cuando empezó a estrenarse pues esa película, que tuvo ya sus problemas, ya hablaremos de eso ahora luego, Tony, pero vemos que la gente, pues imagínate, ¿no? Nosotros hemos descubierto, que eso también lo hablamos ahora, pues si analizamos un poquito con el tiempo, Joan descubrí Posesión Infernal ya tendría pues los 20 años más o menos. Tony, yo no sé exactamente tú la edad que tendrías, pero imagínate si en vez de con 20 años la descubriésemos con 13 o 14, que es la edad que lo tenía, por ejemplo, Chuck Schuldiner, casi nada, ¿no? Hombre, imagínate, es decir, con esa edad que uno es una esponja, ¿no? Lo absorbería en todo, vaya, no me extraña su recorrido posterior a partir de ahí. Pues así es. Bueno, hay que decir que, claro, este tema no solo ha sonado en la versión de Death, muchos grupos como Dragon Force, ya veis, un grupo de power metal, o Mayhem, han hecho versiones de este tema de Death. Es curioso porque vamos a hablar mucho de la influencia de Evil Dead, de este Posesión Infernal, en el mundo del heavy metal, pero sobre todo en el metal extremo, Tony. Ya sabes todo lo que te he pasado un poco para que estuvieses un poquito en el aspecto musical, pues por dónde iban los derroteros, pero te habrás dado cuenta que realmente el death metal, el black metal, los metales más extremos, son los que realmente han estado más influenciados pues por esta película, ¿no? Hay que decir que el death metal pues se basa mucho en sus inicios en el gore, en esas salvajadas, destripamientos, desmembramientos, y Posesión Infernal, pues posiblemente fue la gran película de los 80 en ese aspecto. Sí, porque además también Posesión Infernal, ahora lo comentaremos más, lo sumergiremos más hondo en ello, pero fue muy, muy de estas películas casi underground, ¿no? De terror, que hoy parece mentira con todo el merchandising, las secuelas, Sam Raimi haciendo la trilogía de Spider-Man, ¿no? Siendo más comercial, pero es cierto que pues así en general la primera era muy oscura, era cine underground, muy cine independiente de terror, de este que tenías que ir casi a ver a escondida. Y bueno, que hablamos de Posesión Infernal, que si hablásemos de la anterior que hubo, ¿no? Ese corto del que hablaremos ahora, que contabas tú. Exacto. Bueno, de todas las maneras, Tony, antes de empezar ya a meternos en el inframundo de Posesión Infernal, ¿cómo descubres Evil Dead por primera vez? Uf, pues es una historia, ¿eh? Porque yo la primera que vi fue Ejército de las Tinieblas. Y recuerdo, además, lo recuerdo muy bien, que era muy, muy pequeñito. O sea, sería un año después de su estreno en cines, porque ya la ponían en las televisiones y tal. Y fue en Telecinco, la Telecinco de por aquel entonces. Estaba viendo con mi padre una película de noche, y a las 12, a la 1 de la mañana, cuando me iba a acostar, digo, empezó el Ejército de las Tinieblas. Fíjate tú que recuerdo perfectamente el Ejército de las Tinieblas y toda la anécdota, pero no recuerdo la película que estaba viendo antes. Y claro, vi el principio, ¿no? Cuando te resumen las dos primeras entregas, vi cómo Ash llega a la Edad Media y tal, y quedé alucinado. Y esto. Y entonces vi la tercera creyendo que era única. Hasta que un par de años después, como una especie de coleccionable de estos de kioscos de películas de terror, ¿no? En VHS, vi Terroríficamente Muerto. Y digo, hostia, el Ejército de las Tinieblas tiene. Es la segunda parte, ¿no? de otra. Y vi Terroríficamente Muerto, que me encantó. O sea, me gustó incluso más. Y años después, cuando ya me empecé a introducir más en el mundo del cine de terror de forma más. Más experta, vas cumpliendo años y ya te pones más en plan profesional, entre comillas, ¿no? Por decirlo así, veo Posesión Infernal y digo, ¿esto qué es? O sea, he estado engañado toda mi vida. Esto es una trilogía y la primera parte no tenía ni idea. Es más, tuve el gusto de que en 2003 la reestrenaron. Parece ser que se llevaba por entonces eso de reestrenar en grandes películas clásicas de terror y tal, porque recuerdo que El Exorcista también lo hicieron con el montaje del director y reestrenaron Posesión Infernal en los cines, y aproveché, y aunque duró aquí un par de semanas, la fui a ver. O sea que al final hice un poco el camino, pero al revés. Imagínate. Pues mira, a mí no me pasó exactamente lo mismo, pero fue parecido. Yo descubrí primero, sobre todo en carteles, el Ejército de las Tinieblas. Yo por aquella época estaba empezando a interesarme el tema del cine de terror. Siempre he sido muy miedica, pero siempre me ha llamado la atención. Y a partir de, bueno, podemos hablar del 92, 93, empecé a interesarme mucho por este tipo de cine. Y por esa época, como tú dices, más o menos estrenaron el Ejército de las Tinieblas. Y yo veía los carteles, pero la película no la había visto, y vi por primera vez Terroríficamente Muertos, porque me la pasaron grabada en una cinta VHS, y la vi antes de ver cualquier otra, ¿no? Yo tampoco sabía exactamente que había una primera parte. Vi esa segunda parte, bueno, en ese caso Evil Dead 2, porque es Terroríficamente Muertos como se estrenó aquí en España, y ahí empecé yo a interesarme pues por la anterior película, Posesión Infernal, y por la tercera, por el Ejército de las Tinieblas. Hay que decir que por esa época, Tony, era casi imposible descubrir Posesión Infernal en vídeo, y bueno, y DVD todavía no existía, porque estaban completamente descatalogadas. Ahora lo hablaremos un poco todo lo que pasó. Y claro, yo tardé muchos años en poder descubrir, por fin, poderla conseguir, Posesión Infernal. Entonces, a mi alrededor se creó una especie de mito, alimentándome a base de fanzines, a base de libros que por esa época empezaban a salir mucho, pues exclusivamente tratando películas de terror, tratando pues todo ese tipo de temas, directores y cosas de esas. Entonces en mí iba creciendo pues un interés cada vez más grande, ¿no? Lo normal es que todo eso pues me hubiese llevado a una decepción cuando descubriese por fin la película. y nada más lejos de la realidad. Al final me la pude comprar por esa época internet no era, por un fanzine que me enviaban por correo. Conseguí la película y la verdad es que me enamoré absolutamente. Yo no puedo decir que me guste más Evil Dead 1 que Evil Dead 2, que Terroríficamente Muertos. Eso luego lo hablamos, Tony. Pero yo te puedo decir que son dos de mis pelis favoritas, ¿no? Dos de mis pelis que más veces he visto y he disfrutado como un auténtico enano, ¿no? Así que gracias a fanzines como 2000 Maníacos, Mundo Canalla, de ese estilo, revistas como Fangoria, revistas como en aquella época estaba Fantastic Magazine, por ejemplo, luego habían editoriales de películas como Manga Films y todo eso, pues que te editaban ese tipo de películas, te traían películas como La Matanza de Texas, películas gore como Necromantic, cosas de esas, y bueno, en esa época te lo absorbías todo, ¿no? Pero hay películas buenas y hay películas que son una auténtica mierda, ¿no? Y Posesión Infernal quedó en mi memoria. Así que, Tony, ¿te queda algo más por decir de cómo la conociste? ¿O quieres que pasemos a un temita y ya empezamos a desarrollar el tema? No, yo creo que ahí coincidimos bastante, aunque tú empezaste con la 2, que para mí también, aunque luego lo desarrollemos, para mí también es mi favorita, lo reconozco. Pero no, yo creo que podemos empezar ya a darle caña y a desentrañar los secretos de su rodaje, por ejemplo, y esa cosita. Perfecto, Tony. Pues mira, nos vamos con un grupo que se llama Evil Dead, fundado en Estados Unidos, una banda de thrash metal, de puro thrash metal, una banda de culto, una banda que la formaron gente de otros grupos anteriores que estaban como Agent Steel o Abattoir. Unas bandas que venían un poquito de ese power thrash que se estaba haciendo en Estados Unidos a principios de los 80. Bueno, esta banda, Evil Dead, sacaron dos discos fundados por Juan García y Mel Sánchez. Estos personajes, pues bueno, han creado una especie de culto sobre esta banda porque realmente solo han editado dos discos, de donde está pues ese tema que se llama The Awakening, que está un poquito basado, pues bueno, en ese inicio de Evil Dead. Y bueno, como no, la banda se llama Evil Dead, una banda muy influenciada por esta película. Hay que decir que al principio de este tema se oyen las voces de la película, de Posesión Infernal. Es muy interesante porque es el principio del disco. Y solo tienen luego un disco posterior que es el Underworld. Esta banda realmente, pues bueno, prácticamente solo se reúnen para hacer una serie de festivales, algún conciertillo. Ha quedado en la memoria de los seguidores del thrash metal porque, bueno, sus dos discos son bastante, bastante importantes dentro de ese thrash metal que se estaba haciendo a finales de los 80 en Estados Unidos, y creo que es una buena manera de continuar. Así que os dejamos con este The Awakening del disco Annihilation of Civilization del año 79. Y Tony, yo creo que es una magnífica manera de continuar el programa, ¿no? Muy de acuerdo. Así que a ello vamos. Pues vamos con este The Awakening. We'll be right back. Bueno, esto ya ha comenzado, Tony. Vamos ya en serio, estos jovenzuelos que empiezan este proyecto. Es curioso porque eran jovencísimos cuando empiezan un poquito a conocerse estos personajillos. Estamos hablando de Sam Raimi, el que va a ser pues el director de la película, ese creador de este producto, la mente mágica. Bueno, luego tenemos a Robert Tapper, que es el que podíamos hacer el que está en la sombra, manejando un poquito pues las partes más oscuras de lo que sería a la hora de filmar las películas. Pues bueno, darles posibles económicamente, situaciones, lugares, claro, el casting, cosas así. Y cómo no, Bruce Campbell, ¿no? Que podríamos decir que es el muñeco, ¿no? El que Sam Raimi utilizará para hacer de él lo que le dé la gana, pero que en un principio pues no daba esa sensación. Pero lo curioso es cómo estos personajillos pues empiezan a crear una especie de productora para poder hacer cortos a su bola, ¿no? Ir a su bola en ese colegio, en ese instituto, en la Universidad de Michigan, donde ellos empiezan. Y la verdad es que en poco tiempo hacen pues cerca de 30 cortometrajes. Yo creo que eso ya empieza a darles pues quizás pues yo creo que mucho caché, en el sentido de darles una experiencia muy grande antes de enfocarlo hacia su primer trabajo, entre comillas, un poco serio. Sí, es que yo creo que la experiencia es muy importante en este tipo de temas, ya sea cine, música, literatura y bueno, es lo que tú dices, es decir, ya te va dando un bagaje para que tú puedas hacer un corto realmente ambicioso y bueno, y luego un largometraje que al fin y al cabo era su objetivo. Claro, hay que tener en cuenta que Sam Raimi ya desde hacía tiempo iba rondando el tema de hacer una película basada pues en un libro que fuese una especie de maldición y tal, lo tenía mucho en la cabeza. Entonces empieza ya con sus compañeros a intentar empezar a trabajar un poquito ese aspecto, ¿no? A darle más cuerpo a este proyecto. Claro, pero les hace falta pasta, Tony, como es normal, ¿no? Esto no se hace solo y se meten a trabajar, no sé si esto lo sabes, supongo que sí, ¿no? Pero se ponen a currar Robert Tapper como taxista, Bruce Campbell como conserje y Sam Raimi como camarero para poder conseguir la pasta para empezar a hacer ese proyecto, ¿eh? Es que, ¿por dónde se tienen que meter para poder empezar a ver si podían conseguir la pasta, ¿eh? Ya ves hasta qué sitios tienen que empezar y es un poquito la inocencia de esos primeros años, la ilusión, el hacer lo que sea por sacar adelante esto. Sí, bueno, ese fue el principio, porque después a mí me encanta las formas que tuvieron de conseguir dinero por todos lados y ahora los ves, ¿no? Cómo pasa el tiempo y cómo es la cosa, pero ahora los ves y tú dices, Sam Raimi dirigiendo sagas millonarias, ¿no? Bruce Campbell, ídolo de masas de serie B. Y de lo que no se debe, bueno, y el Tapper produciendo taquillazo de terror. Además, a mí me da mucho respeto que empezaran así, ¿no? Que se lo curraran en plan, necesitamos dinero y vamos a trabajar para conseguir ese dinero, ¿no? Y todavía no estamos hablando ni siquiera de Posesión Infernal, sino los primeros pasos que van a Posesión Infernal, porque hoy en día... que nadie se me enfade, ¿no? Que no lo digo a malas ni nada. Hoy en día cualquiera abriría un crowdfunding. Sí, es lo típico, ¿no? O abro un crowdfunding que me lo paguen los demás, por así decirlo. Aunque el crowdfunding es eso, básicamente. Pero anteriormente, ¿no? Yo conozco muchos compañeros que están haciéndose sus cortos de terror y tal, y empiezan así. O sea, poniendo ellos dinero, trabajando en lo que sea, y claro, me acuerdo del caso que de Posesión Infernal y me infunde muchísimo respeto y me parece que ese esfuerzo tiene muchísimo valor, ¿no? Sin quitarle mérito ni meterme con los crowdfunding, pero claro, hoy en día lo mismo Sam Raimi y Bruce Campbell habrían montado un crowdfunding en plan, mira, como recompensa le pego a Bruce Campbell, como tú dices, el muñeco, le pego una paliza a Bruce Campbell cada vez que alcancemos $5,000 o algo así. Así es. Bueno, de todas las maneras, Tony, ahora hablaremos un poco del tema del crowdfunding, porque en parte en aquella época se hacía otro tipo de crowdfunding, que es interesante verlo porque es mucho más directo, es de una manera diferente, porque ellos, claro, ellos se dan cuenta pronto que ni siendo taxistas, ni camareros, ni conserjes van a sacar la pasta adelante y deciden crear una especie de cortometraje que fuese un... como si fuese simplemente una especie de demostración de lo que va a ser esa película futura. Hay que decir que aquí se unen a Tom Sullivan, que por esa época estaba también en la Universidad de Michigan, pues haciendo efectos especiales y dedicándose un poquito más a ese apartado dentro de lo que era esa universidad. Y claro, casualidades de la vida, este Tom Sullivan también está haciendo un proyecto por su parte que se llamaba en aquella época The Cry of Cthulhu. O sea, vamos viendo que ahí se unen un poquito ciertas ideas, lo que él tenía en mente. Por ejemplo, Sam Raimi lo tenía en mente llamar The Book of Death, el libro de la muerte. Este Tom Sullivan pues tenía otro proyecto que era The Cry of Cthulhu. Vemos ahí que se unen bastante cosas en concreto, bastante cosas que se unen, como es Lovecraft, ¿no? El mundo de Lovecraft. Y deciden pues hacer un cortometraje que realmente al final es un cortometraje bastante largo, que se quedan unos 35 minutos, que les cuesta $1,600, que es una pasta. Yo creo que esa pasta es prácticamente la que ellos ganan trabajando. Y lo que hacen es enseñarla pues a lo que van a ser sus futuros inversores, entre comillas, para ellos poder hacer la película, ¿no? Entonces sí que en el fondo ellos hacen un crowdfunding, porque lo que hacen es ir por carnicerías, peluquerías, barberías, por donde sea, por familiares, para ir recaudando pues pequeños donativos para ir aumentando ese presupuesto para esa futura película. Sí, y bueno, lo que pegan son sablazos, ¿no? Digámoslo directamente, es decir, se dedican a pegar sablazos a todo el que pilla, y si estamos hablando bueno, y todavía estamos hablando de ese primer esa primera historia, ¿no? Sí. Que tú comentas mucho antes de Posición Infernal, porque ya con Posición Infernal se dedicaron todavía a pegar más sablazos, además lo dicen, a familiares, a amigos, a cualquiera que pudieran proponerle, oye, ¿quieres invertir en esto? Es decir, anécdotas al respecto hay un montón, pero además de decir, oye, pues se lo ofrecí a mi dentista, ¿no? Incluso, y puso dinero mi dentista, que tú dices, por Dios, es que la verdad es que tuvieron que echarle morro, y eso también es de alabar, porque yo no sería capaz de ir pegando tantos hablazos. Claro. Tony, en este aspecto, claro, ellos cuando ya tienen ese corto, que es el Within the Woods, pues sí que es verdad que ya tienen un producto que enseñar, y sí que hay cierta gente, pues bueno, que se atreven un poco a darles más pasta, a darles más dinero. Es más, hay un momento en el cual ellos ya recaudan pues cerca de $350,000, llegan a tener al final 375,000. Eso ya es más al final de la producción, porque hay un momento de la producción que se quedan un poquito sin dinero, y ahí Robert Tapper tiene que ir un poco a un amigo mafioso que les termina dando entre 10 y 15 mil dólares para poder terminar la producción, a cambio de una serie de favores si la película funciona bien. Si no funciona bien, también le tienen que dar pues una serie de pasta, ¿no? O sea que el mafioso salía ganando por donde fuese. Aquí lo importante un poco es que mientras ellos van haciendo el cortometraje, van enseñándolo y van creando pues un poco esa producción ya más completa para encarar la grabación, la dirección de esa futura película, es curioso el tema del casting, ¿no? Cómo van pues poniendo una serie de anuncios de periódicos de que se requieren actrices, se requiere algún actor para hacer un casting para una futura película, no ponen esa película que va a ser, y la sensación que da, que dicen todas las chicas que van al casting, es que tenía toda la pinta de que fuese un casting para película porno, ¿no? Y que todas iban con un miedo tremendo y tenían que ir con los novios porque no se fiaban de lo que iba a ser ese posible casting. Hombre, viendo las fechas de la película y la trama general, siempre se hace esa broma, ¿no? De las películas de terror, de ciertas situaciones que tú dices, esto da para película de terror, pero da también para una porno. Pues entonces, yo creo que empezó ahí el chiste. Bueno, yo creo que más o menos hasta aquí más o menos es el tema de la producción. Finalmente sí que es verdad que hacen un casting un poquito más serio, porque hay que decir que el cortometraje pues es un poquito más con menos gente. Está Bruce Campbell, está Ellen Sandwich, que van a ser los dos personajes que participarán en la película junto a otros. Sí que hay que ver que se les une para hacer la película Bart Pierce en el tema de efectos especiales, porque claro, Tom Sullivan, el trabajo que tendrá por delante es terrible y le hará falta pues un ayudante, y entra en este caso Bart Pierce, y falta solo algo más, porque Tony, claro, ellos quieren grabar por una historieta que luego comentaremos antes de cuando ya entremos en la sinopsis, lo contaremos, pero claro, les hace falta localizar el sitio. Y ahí es donde entra un amigo también del grupo, que les encuentra una especie de cabaña en las montañas de Tennessee, que es donde va a dar ya sitio lo que va a ser la película en sí, ¿no? Un sitio que va a volverse mítico y que nos va a dar paso, pues, a una historia para mí absolutamente genial y maravillosa. Así que, ¿quieres decirme alguna cosita más? ¿Alguna cosa? Hay que decir que, bueno, los actores que participarán y que van a los castings, que iban con ese miedo, pues son Betsy Baker, que hará de Linda, Scott, que es Hal Derrick. Hay que decir que Scott iba simplemente a acompañar a un amigo y fue Scott el que hace con el papel, este Hal Derrick. Sally, que es Sarah York, y Ted Raimi, que participará en la grabación, aunque en un principio no iba a ser porque, claro, era muy jovencito por esa época, pero terminará actuando también. Bueno, y los dos consabidos, Bruce Campbell haciendo de Ashley y Cheryl, que es Ellen Sandwich, que es una de las que van a ser esa futura poseída, que tiene, pues, unos momentos que ya hablaremos más adelante, míticos, Tony. Así que seguimos con el programa, ¿no, Tony? ¿Algún temita más o quieres que puntualicemos algo de este apartado? Seguimos con el programa, no te preocupes. Vale, perfecto. Pues vamos a seguir con un tema de, en este caso, nos vamos a la vertiente punk. Nos vamos con Abductors, una banda que, bueno, editaron en el 2000 un disco que se llama Necroterrestrial. Ellos son de Inglaterra, les llaman a veces continuadores de bandas como Damned, también de la vertiente un poquito más norteamericana, como de Cramps o como Misfits. Tienen un apartado bastante fantástico, bastante cinéfilo, pero es una banda que ha durado muy poco, solo duraron un mini LP y este que editaron en el 2000, una banda formada por gente que, bueno, con la voz de Alien Ayan, el guitarra Bond, el bajista Adam y el batería Damian. Bueno, un tema interesante, una pena que esta banda durase tan poco, pero bueno, ya vemos que también el punk es una vertiente que está, pues, ciertamente influenciada por este tipo de películas. Y bueno, junto a estos Abductors también hay una banda como son Zeke, que también son de punk, un poquito más hardcore, que esos también están influenciados por este Evil Dead. Pero bueno, nos quedamos con estos Abductors, ese tema llamado Evil Dead. We are the things that were and shall be again. Dead by dawn. Dead by dawn. Dead by dawn. Dead by dawn. Dead by dawn. Dead by dawn. Dead by dawn. Now Bueno, Tony, tras escuchar este tema de los abductors, hay que decir que bueno, la gente que se basa en Posesión Infernal o en Evil Dead, en este caso, como es su nombre original, para tratar sus temas, la verdad es que no se calienta mucho la cabeza y el 90% de cómo se llaman los temas basados en la película son Evil Dead. Ahí, Tony, creo que no es que sean muy originales, Hombre, es buscar el homenaje rápido, directo y bueno, y muy de la época, porque si te fijas, luego de, ya no irás contando, pero de Terroríficamente Muertos y El Ejército de las Nieblas hay mucho menos referencias, ¿no? De ese tipo, hay muchas menos canciones que El Ejército de las Tinieblas o Evil Dead 2, ¿no? Directamente, yo creo que porque además es un título muy potente, o sea, hicieron muy bien en poner ese título. Ahora dentro de, hablaremos de cómo se cambió, ¿no? Porque tú comentabas antes que era The Book of the Dead y que me parece muy curioso cómo se cambió, pero yo creo que es un título tan potente que claro, tú dices, coño, es que cómo lo hago mejor o cómo lo cambio o cómo lo homenajeo de una forma, dice, toma, dale ahí. Claro. Eso lo hablaremos cuando tratemos esas dos películas y claro, es normal, ¿eh? Esta película sale a principios de los 80, las otras ya van más hacia finales de los 80, principios de los 90, es normal que cada época tenga su gracia, ¿no? Y su momento. En este caso nos metemos ya un poco en la sinopsis, Tony, que yo te la voy a dejar a ti, porque tú eres, bueno, el especialista en este tema más letrístico, más literato. Por tanto, te doy absoluta libertad para que me cuentes un poco, pues, esa sinopsis, y la gente que lo ha visto, pues ya lo conoce, pero la gente que quizás no ha visto la película, pues que le hagamos un poquito esos dientes largos, ¿no? Bueno, pues es un infernal, en cuanto a sinopsis, la simplicidad pura, ¿no? Porque además, luego hablaremos de las referencias, pero a partir de ahí surge una especie de subgénero de terror en la cabaña. Y hablamos de cuatro amigos, ¿no? Me parece que son cinco, si recuerdo bien, porque siempre me suelo cargar a uno por el camino, que van a una cabaña, o sea, una cabaña en el bosque, una cabaña súper destartalada y tal, en un bosque que ya debía de siniestro. Y bueno, van a pasar lo que parece un fin de semana, o sea, el argumento no puede ser más sencillito, y entonces allí lo que encuentran es un libro raro de narices que parece encuadernado en piel y escrito en sangre, y una especie de como de magnetófono o rollos de audio, ¿no? que te explican como un poquito cómo ha llegado ese libro ahí. Entonces, después de escucharlo y tal, se desata el infierno, y aquí nuestros protagonistas, que son dos parejas y la hermana de uno de ellos, de nuestro As, que por entonces no era el guerrero que conocemos después, pues empiezan a ser poseídos, de ahí el título en España, Posesión Infernal, empiezan a ser poseídos por los espíritus del libro, y bueno, se tienen que deshacer, se tienen que matar entre ellos de las formas más horrendas, porque aquí o hay descuartizamiento o siguen resucitando. Correcto. Bueno, está claro, Tony, que la sinopsis, o sea, lo que es el guión completo o el concepto de la historia, no es nada original, pero en el año 79, 80, 81, que es cuando la idea en la cabeza de Sam Raimi está, no es un tema tan sobado, no es lo mismo que ahora, ¿no? Ahora, por supuesto, que es un tema que se ha repetido 5.000 veces, pero en aquella época, pues bueno, sí que habíamos visto películas con cierta cosa parecida. Por ejemplo, La Noche de los Muertos Vivientes es normal, ¿no? O Zombie, esas dos películas de Romero, es normal que nos venga a la cabeza ese estilo. O quizás, por ejemplo, Bahía de Sangre. Son películas que están un poquito en esos derroteros. Pero bueno, él le da una cierta frescura en el sentido de que son, bueno, está enfocado de una manera un poquito más diferente, ¿no? Aquellas películas, pues, eran un poquito más serias, no tienen nada que ver en ese aspecto, y él, a una cosa de, pues, bueno, gente encerrada dentro de una cabaña y tal, pues, bueno, es diferente en el aspecto de cómo él lo va enfocando, ¿no? Sí, bueno, yo lo comparo mucho con La Noche de Halloween, o Halloween de John Carpenter, la original, que claro, que si tú la ves 20, 30 años después, ha tenido tantas imitaciones, secuelas y tal, que claro, si la ves por primera vez pasado ese tiempo, tú dices, bueno, pues me parece una más, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta el contexto, y en el contexto en aquel momento, que sí, que son zombies, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo lo mezcla con el tema de las posesiones, ese cierto humor negro que estaba ahí diluido, ¿no? Ese no saber quién es el protagonista, bueno, y la temática del Oscar que estaba ahí, o sea, no tan potente como en otras películas, pero a Raimi le encantaba el Oscar y se nota durante todo el film. Pero es que además, bueno, los efectos especiales, la truculencia de las muertes, ciertas escenas que ya para la época decías tú, madre mía, que están muy adelantadas. Y entonces, claro, tú dices, eran todos ingredientes muy que hacían la película muy, muy interesante. Claro, en ese aspecto, Tony, lo que hay que decir es que esto no es un camino de rosas. O sea, la dureza del rodaje, Raimi es joven, pero es un tío exigente, es un tío que quiere un producto competente dentro de sus limitaciones. Es un rodaje de 12 horas diarias, 14 horas diarias sin apenas comida, o sea, todo muy limitado, en condiciones muy extremas, un frío brutal, 3 meses de rodaje intensos. La gente se lo pasa mal, incluso hay ciertos efectos especiales del tema de las lentillas, por ejemplo, que casi se quedan ciegos muchos de los actores. O sea, es como decir que la gente en general, la gente de apoyo de la producción, Robert Tapper, pues lo de los efectos especiales, los actores, se tienen que meter en el papel de una manera tan intensa que se juegan la salud. Bueno, como decías antes, ahí tenemos al muñeco, a Bruce Campbell, que yo creo que con el rollo de que tenían confianza fue el que más caña le dio, porque creo recordar que salió con un tobillo torcido o con una lesión de pierna. Y durante todo el tiempo que le dura la lesión, San Raimi estuvo ahí pinchando incluso en la herida, en plan, nenaza, no sé qué, no sé cuánto, que no vales para nada, ¿no? Que se lo hizo pasar realmente mal en el rodaje por eso, para enfatizar que su personaje lo pasara tan mal como lo vemos, que no es poco, ¿no? Sí, es Sam Raimi era como Stanley Kubrick con Shelley Duvall en El Resplandor, pero con gracia. Sí. Pero con gracia, ¿no? Sí, porque después dicen que en los rodajes es bastante majo y se relaja bastante, pero claro, Stanley Kubrick lo de relajarse me parece a mí que no lo llegó a pillar del todo. En ese aspecto, el tema de Bruce Campbell, el tema de ciertos actores, el tema Bruce Campbell, por ejemplo, dice que se pasó el rato que no estaba actuando, se lo pasaba tirando sangre para que todos los actores, el resto de actores, estuviese lleno de sangre y que no parase, ¿no? Sam Raimi estaba ahí a toda hora, tiraros sangre, que no pare y no pare, para que siempre tuviesen pues esa imagen, ¿no? Tan impactante. En este aspecto, por ejemplo, quizás algo como los efectos del final, que eso ya lo hablamos un poquito, en el aspecto de que, bueno, al final, bueno, lo que ocurre es durante la película es que, bueno, se van sucediendo tras la escucha del magnetófono de por parte de Ashley, del tema de de los mensajes que está diciendo ese supuesto arqueólogo, ese supuesto investigador, pues bueno, se desata cierta poder maligno, ¿no? Y es cuando empieza todo a desbaratarse, ¿no? Empieza todo a desmadrarse, empiezan a haber una serie de posesiones, empiezan a haber una serie de locuras absolutas, ¿no? Y la única manera, como tú has comentado, es que, bueno, tienen que descuartizar los cuerpos para que esos muertos no vuelvan a la vida. En este caso, pues pasarían a ser pues prácticamente todos los componentes del grupo, menos Ashley. Y bueno, lo interesante de esto es que, por ejemplo, unos efectos especiales como los del final de la película, en este caso pues cuando se van deshaciendo los cuerpos, porque para poder acabar con el mal se dan cuenta de que hay que terminar con el libro. Aquí hay que tener en cuenta que quien no ha visto la película, la gracia no está en la historia, la gracia no está en saber cómo termina, la gracia está en cómo ocurre todo, ¿no? Esa locura absoluta en la cual entra la película es la gracia. Entonces, como os cuento yo, los efectos especiales del final de la película, tardan 9 meses en poder realizarlos, ¿eh? Es una auténtica salvajada. No me extraña, porque estamos hablando de un rodaje prácticamente de guerrilla. O sea, hemos dado cifras al principio de lo que del dinero que recaudaban, y claro, Es que hoy en día, o bueno, hoy en día ya por entonces era una película independiente, se podía considerar una película de terror underground, que bueno, que ha ido creciendo gracias a su calidad, a ese sello de culto, ¿no? Y a todas las virtudes que tiene, pero claro, hay también mucho cine de ese tipo, no tan bueno, como tú también comentabas al principio, no tan bueno, ha quedado ahí, que se han quedado en cintas underground, que conocemos cuatro locos, ¿no? Y pero que estaban rodadas así, o sea, con cuatro duros, todo artesanal y lo que pudieran sacar. Es decir, el resultado tú lo ves, y el resultado sobre todo de esas últimas escenas con los cuerpos pudriéndose, ¿no? Que se ven ya los esqueletos, manos que salen de dentro de los cadáveres en plan demoníaco, y tú dices, por Dios, si no tenían dinero, que prácticamente, si es lo que tú has dicho, si hubo mafiosos incluso de por medio en el que para recaudar pasta, o sea que me parece algo alucinante. Correcto. Bueno, en este aspecto hay que decir que el final se hace a base de plastilina y unos efectos stop motion, ¿no? Que es hacer fotograma a fotograma manualmente, que es una auténtica animalada. Pues bueno, quizás esos minutitos, ya ves que son apenas un minuto, se llega un minuto, sí. Fueron 9 meses de hacerlo manualmente, la producción y el poder terminar ese producto. O sea, hay que verle su importancia a un producto under, a un producto de cuatro jóvenes y que lleven a cabo esta salvajada, ¿no? El tema de las bondades de la película en el sentido de cómo está rodado y eso, Tony, eso lo hablaremos luego. Pero ahora vamos a meter un tema, vamos con los a veces criticados Lordi, porque Lordi es una de las bandas que más influenciado está por el cine de terror, por todo ese mundo de los cómics, de las novelas de terror, de las películas, de la serie B, y hay que ver el pedazo de vídeo que se marcan haciendo una referencia a Posesión Infernal. Es una auténtica maravilla el vídeo de este Blood Red Sandman, ¿eh, Tony? Sí, a mí la verdad es que cuando lo vi me encantó, porque claro, yo conocí a Lordi por la parte más comercial, no por las críticas y tal, y entonces pues empecé a escucharlos en su momento y digo, pero si esto está de puta madre. Cuando vi el vídeo me quedé alucinado, porque tú dices, bueno, pues la estética que tienen, no, lo que tú comentas, muy influenciados por el cine de terror. No es el único videoclip que tienen que se basa en una peli de terror y tal, meten muchas posesiones, zombies, fantasmas, pero yo cuando vi esto, que es prácticamente Posesión Infernal resumido en un videoclip, me pareció alucinante. Es de mis temas favoritos que vas a poner, todo se ha dicho. Bueno, hay que decir que Lordi sobre todo son famosos por haber ganado el Festival de Eurovisión del 2006 con el tema Hard Rock Aleluya. Quizás algo que les ocurrió que en principio les sirvió para bien, no para darse a conocer más a la gente, pero que quizás con el tiempo le ha pasado un poco de factura, porque como muchas veces hablamos, Tony, aquí en el programa, pues bueno, la gente no ve bien ciertas cosas o tal, y se ha quedado Lordi un poquito como ese grupo, entre comillas, un poquito vendido, ¿no? Yo no lo veo así, veo que es un grupo que siempre ha sido lo mismo, siempre han hecho lo mismo, me parece que continúa haciendo el mismo hard rock, ese heavy metal, pues tan gracioso, ¿no? En parte, ¿no? Tan, no sé, tan personal de ellos, y bueno, la imagen sobre todo me parece absolutamente maravillosa, ¿no? Esa imagen que tiene de personajes de, bueno, de esas películas de serie B, con esos lagartes, ese hombre de la laguna, ese, yo qué sé, a mí es que me encanta todo ese tipo de temas. Muy curioso el tema del Eurovisión, Tony, porque yo recuerdo perfectamente, pues bueno, el empuje que hicimos ciertos, bueno, yo no voté, ¿no? Pero sí que estuve un poquito viendo el tema de Eurovisión por esa época, y recuerdo perfectamente que cuando estaban retransmitiendo Eurovisión, salía como conferenciante, bueno, como la gente que está allí, pues hablando un poquito de todo lo que está ocurriendo, de Masiel y Salomé, que eran dos cantantes que habían ganado sus respectivos Eurovisiones, de que las dos eran fanáticas del heavy metal, y sobre todo Salomé, que nombró que uno de sus bandas favoritos era Iron Maiden. O sea, imagínate. Mira, sorpresón a canto, ¿eh? Sí, por si la gente no lo sabía, pues así es. Y bueno, decir que esta banda tienen 11 discos de estudio. Yo, para mí, es un gran grupo, me parece perfecto, y me parece que quien no ha visto este vídeo, súper recomendable que lo vea, este vídeo de este Blood Red Sandman. Así que, Tony, continuamos con este temón y a seguir con el programa, ¿no? Ahí vamos. Tony, tú como escritor de novelas de terror, como escritor de ensayos, bueno, yo supongo que tú habrás estado influenciado por películas de terror, por novelas de terror, como es normal, ¿no? Las imágenes no es lo mismo que llevarlo a escrito, pero hay que decir que Posesión Infernal, Evil Dead, para mucha gente, hay que decir que es una película que ha influenciado a todo tipo de gente y es, en parte, por no decir el 99%, por su director. O sea, hay que decir que el ritmo que le imprime, la manera de rodar, cómo coloca sus cámaras, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Que tú eres un escritor y muchas veces cuando coges una historia y tienes que darle cierto toque para que el lector se sienta identificado, para que pase miedo, para que tal. ¿Cuáles son esas cosas que ves en la película para que con el paso del tiempo continuamos considerando Evil Dead pues, como una de las grandes películas de terror? Pues yo creo que principalmente el toque que le da Raimi es de mis directores favoritos del fantástico, pero el toque que le da es una de las virtudes que lo hacen diferente, ¿no? Ese uso de la cámara que además luego utiliza en prácticamente todo su cine, salvo creo que dos o tres películas un poquito más de comerciales, ¿no? El resto, incluso en Spider-Man, usa ese tipo de cámara, la Steadicam, esta que la llaman. Que aquí además la hicieron con tablas de madera, algo puro estilo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces esa forma de dirigir, ¿no? Esa forma de mover la cámara por la cabaña. Y bueno, en lo personal, a mí las historias de este tipo de terror que transcurren en bosques, en sitios aislados, y en este caso con una cabaña, con los crash de fondo, yo creo que tenía ingredientes y que Raimi supo pegar muy bien y además darle su propio estilo. Es decir, no estamos hablando de un director de terror como otro cualquiera, que te dice, bueno, te coge esta película, hace buenas películas, ¿no? Pero no sabría distinguirlo de los demás, sino que es alguien que tiene un sello propio, que si repasamos su filmografía, todas sus películas, es rara la película que tú digas, hostia, pues aquí Raimi se nota que estaba buscando dinero para la siguiente, ¿no? O tal y cual, pero es que todas, Darkman, incluso en las de Spider-Man, con el estudio tocándolo por todos lados, Arrastrame al Infierno, bueno, que decir, de la que hablaremos de la serie de Ash vs. Evil Dead, Hércules, Xena, cualquier, incluso la de Oz, la de Oz, un mundo de fantasía. Tú dices, Oz, un mundo de fantasía, es la versión Disney del Ejército de las Tinieblas. Es una especie de remake. El tío nos coló un remake del Ejército de las Tinieblas, además con su propio estilo, con su cámara, su forma de dirigir, con elementos muy de Posesión Infernal, esa bruja que bailaba y que se mueve como los demonios de Posesión Infernal y tragicamente muerto. Sí, es un autor tan personal, ¿no? Que bueno, que la otra cara que hay por ahí, que podríamos decir uno muy parecido, es Peter Jackson, que es igual, incluso en películas comerciales tú sabes que estás viendo a Peter Jackson, pero lo que yo creo que es lo que verdaderamente hace grande a esta película es Sam Raimi, que es cierto que él lo mueve todo, lo maneja de tal manera que tú dices, esto en manos de otra persona, a saber lo que habría salido, igual algo entretenido y poco más, que no es tampoco poco, ¿no? Por decirlo así, pero en el caso con Sam Raimi llegó a convertirse en una de las películas de terror más importantes de la historia. Claro, has nombrado el otro director fetiche mío, que es Peter Jackson. Son mis dos favoritos, Sam Raimi y Peter Jackson. En el aspecto que tú estás comentando, es que el sello de identidad de Raimi, yo creo que en la película más mainstream, entre comillas, y que mezcla en ese aspecto la manera de cómo rueda, es Rápido y Mortal, que es una película muy mediocre en el fondo, pero tiene ciertas cosas, el duelo, cómo coge el tema del reloj, las miradas, cómo entra un tío en el salón, y ves ese toque personal dentro de una película que en el fondo, pues bueno, es una película normal, bastante vulgar, muy criticada, pero siempre tiene ese sello, ¿no? En parte le ocurre casi lo mismo que a los hermanos Coen, ¿no? Que independientemente de la película, por cierto, muy amigos de Sam Raimi, han participado, ¿sí?, y han colaborado en películas, pero también tiene esa imaginería, esa manera de colocar la cámara, de hacer las cosas, y los Coen han cogido mucho de Sam Raimi. Yo creo que ahí el tema de imagen, los Coen, al haber participado en algunas cosas con Raimi, yo creo que sí que tienen ciertas cositas que se lo han copiado de Raimi, pero más por amistad, ¿no? Del haber trabajado juntos, que esa intención de copiar algo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y es más, Rápido y Mortal, igual. O sea, tenemos una película con un argumento que no dejan de ser, bueno, vamos a poner duelos, ¿no? Entre personajes, a cada cual más estrafalario, curioso, ¿no? Y poco más. Pero claro, dice, es que ver las cámaras, incluso cuando se muestra la bala, ¿no? La cámara en la bala hacia su objetivo, es decir, tú dices, es que esto es Sam Raimi. Es decir, yo cuando vi Rápido y Mortal en su día, que también era muy jovencillo y ya había visto un par de películas, aparte de Ejército de la Tinieblas, ya había visto un par de películas de Raimi, dije, este es del mismo tío. porque además la primera que la vi la pillé empezada y dije, este es del mismo tío, vaya, que se nota, decir, bueno, y eso, ¿cuántos directores lo tienen? Muy poquitos, y en el caso de Peter Jackson, además, que empezaron igual, con cine de guerrilla, muy gore, muy underground, muy de ver incluso en salas X, ¿no? Y bueno, fíjate tú cómo han continuado con sagas millonarias, productoras detrás de ellos, ahora te vamos a dar no sé cuántos proyectos a esto, bueno, Raimi sin adelantar nada, ahora está con Marvel Studios, pues que, digo, para mí me parece algo mareante, ¿no? Empezar así, ¿no? Que tienes que ir a dar sablazos por toda la zona donde vive y acabar así. Claro. Pero es alucinante. Tony, es que hay que ver que los frikis de los 80 son los que hoy en día están manejando el mundo, sí. Por ejemplo, entre comillas, ¿no? Sam Raimi, pues haciendo grandes películas hoy en día, son los de los 80. Peter Jackson, a finales de los 80, con productos como Mal Gusto, Brain Dead, eso sería ya hacia, bueno, si finales de los 80, principios de los 90. Por ejemplo, pues Tony Jiménez escribiendo novelas en los 2000 y, bueno, y Kike Maiden haciendo podcast en Rogue Entre Amigos. Somos todos frikis de los 80, 90. O sea que nos hemos hecho con el mundo friki se ha hecho con el mundo. Hey, cuidadito con nosotros dentro de 10 años, que luego vendrán a intentar pedirnos los abrazos a nosotros, cuidado. En este aspecto, Tony, lo que sí que es verdad es que es una película que por supuesto no es perfecta, en el sentido de, por ejemplo, hasta que ellos no cogen el magnetófono y lo ponen en marcha, en principio el mal no debería de ponerse en funcionamiento porque las palabras mágicas no se han nombrado. Pero sin embargo, desde el principio de la película, que es cuando va llegando el coche, que pasa por, pues bueno, por la carretera y una serie de, por el puente y todo eso, ya nos damos cuenta, que eso es para mí un error de guión en parte, de que el mal está ahí. ¿No? De que hay un momento en que el volante del coche pues se le escapa, no pueden controlarlo, el tema del puente, ciertas cosas que da la sensación que ocurren en la cabaña, como cómo se abre ese sótano sin razón, y son errores, en el fondo, quizás si somos un poco escrupulosos, que no le damos importancia, porque como estamos diciendo, es que esa no es la importancia de la película. No, la importancia, estoy muy de acuerdo contigo, es decir, e insisto, la mejor forma de ver todas las carencias del guión, ¿no? De Posesión Infernal, que al fin y al cabo, como tú bien dices, no era lo esencial de la película, era ver Terroríficamente Muertos, donde ya Raimi ya pulías un poquito más, y sobre todo, para mi gusto, ver el remake, que tanto en actuaciones como en guión está un pelín más currado. Entonces, digo, por eso, sin adelantar nada, por eso a mí el remake me gusta tanto como la original, porque tiene ese puntillo de respetar la esencia del original y al mismo tiempo decir, mira, ¿por qué no pulimos esto, no? Las actuaciones, a ver, que estamos hablando en este caso de actores muy amateurs, ¿no? De una producción muy, de eso, de cine de guerrillas, ¿no? Hecha en los 80, finales de los 70, principios de los 80, ¿no? En el otro caso estamos hablando ya de los 2000, del nuevo siglo, y además con un guión que tú dices, bueno, está más pulido del principio, en este caso es lo que tú dices, resulta raro que hasta que no pulsen el botón no se desate todo, pero al mismo tiempo ya la trampilla, el mejor ejemplo, esa trampilla que se mueve sola y tal. Podría disculparse en plan, bueno, estaba el mal aletargado, pero me parece a mí que ese Raimi el guión no, por aquel entonces no le dio demasiada importancia. Claro, bueno, aparte de eso, como tú estabas comentando, ellos hacen, no es una especie consciente de homenaje a Tiburón, ¿no? Hay que decir que Tiburón tuvo muchos problemas a la hora de enfocar cómo hacían, pues, que el tiburón avanzase, que se viese, no se viese, pues problemas económicos, problemas con el tiburón, se oxidaba, se hundía. Al final decidieron que el tiburón se viese lo menos posible, y aquí el mal, Sam Raimi, pues económicamente no veía viable cómo hacerlo, ¿no? Entonces hacen esa cámara subjetiva, ¿no? Como si el mal fuésemos nosotros, y es cuando, por medio de esas tablas que tú estás diciendo un poco con la Steadicam, como la ellos no terminan de contarte exactamente cómo lo hacen, pero sí que hay alguna cosa que comentan, que hay momentos que utilizan una bicicleta para ponerle esa Steadicam para que dé la sensación de velocidad por en medio del bosque, una barca también cuando va por en medio del lago, hacen, pues bueno, una serie de efectos caseros para que dé la sensación de que el mal avanza por donde sea, ¿no? Yo creo que el mal es uno de los puntos fuertes de la película, ¿no? Ese sonido también, los efectos de sonido, ¿no te da la sensación que esos efectos minimalistas pero exagerados le dan a la película también una inquietud, algo, pues bueno, que está en el ambiente, ¿no? Yo creo que la película también lo que hace es crearte un ambiente sin que ocurra nada, maravilloso en ese aspecto. Sí, es una película de terror muy ambiental, y es curioso porque a mí me encanta eso, que mezcle el terror más gore, o sea, de escenas de hachazo, de escopeta, gente descuartizada y tal, y al mismo tiempo mezcla el terror tan ambiental en un escenario tan tan subjetivo, subjetivo en cuanto a provocar miedo, ¿no? Como es un bosque, y en este caso lo del sonido más todavía, esos sonidos que provoca Raimi en algunas escenas muy exagerados, de tablas que crujen, del reloj, ¿no? Y bueno, y el sonido del mal cruzando el bosque, que es eso, que al fin y al cabo no es más que un recurso, que no veamos el mal, no es más que un recurso para que la película salga barata, ¿no? En plan, bueno, esto no podemos hacerlo, ¿cómo lo hacemos para que salga bien? Pues lo hacemos esto con inteligencia e ingenio, y al final les queda tan de puta madre que en la segunda parte lo usan, en la tercera parte lo usan en la serie, se usa en el remake. Es que al final se convierte en un sello de la saga, lo cual es curioso. El único momento en el que vemos a este mal, ese creo recordar en la segunda parte, cuando se hace físico. Que cuando ya cuentan con más pasta, ya te enseñan al bicho durante un minuto o algo así, que tampoco dura mucho, pero más allá de eso, es uno de los sellos de la saga, tanto el tema de los sonidos como como ese mal que va cruzando el bosque y que además vemos a las víctimas desde su punto de vista, y están acojonadas, empiezan a correr por todos lados, se meten en la casa, en la cabaña, se intentan esconder. A mí me parece algo magnífico. Claro, y bueno, hay varios momentos míticos en la película. Yo creo que la película tiene tres momentos antológicos. La violación en el bosque es uno de los momentos pues más espectaculares. Estamos hablando de principios de los 80, algo que no se había visto, tan gráfico, ¿no? tan explícito. Yo creo que es un momento de los que incluso te hacen girar la cara cuando llega esa violación un poquito extrema por parte del árbol, ¿eh? Sí, además, bueno, es de los momentos más censurados de la película, que más problemas les trajo. Y es curioso porque en el guión, está la anécdota de que en el guión lo único que ponía era el bosque ataca a creo que era Cheryl, ¿no? Sí. El bosque ataca a Cheryl, ya está. Que Raimi empezó a rodar la escena y entonces se le empezó a ocurrir lo de la violación y con los años ha dicho... Pero oye, lo mismo, fui muy muy bruto, no, la sociedad no estaba preparada para esa escena, igual no tendría que haberla rodado, y tú dices, pero jodido, pero luego en el remake también la habéis puesto. no tan dura, ¿no? Es curioso, pero no tan dura ni tan explícita, pero en el remake la habéis colocado y tú eras producto del remake. Claro. Tony, y la originalidad de cómo graban esa escena, ¿no? Que es, hay que decir que, bueno, la escena es más o menos, pues una chica va por el bosque, los árboles pues la cogen, por decirlo de una manera, y empiezan a enredarse entre las piernas y tal, la fuerzan, intentan que las piernas se abran y, bueno, ahí hay una violación de una rama. Hay que decir que lo que hacen es grabarlo cámara atrás, o sea, es como si estuviesen... Todo enrollada la chica, y van estirando hacia atrás los cables, y luego lo que hacen es rodarlo al contrario. O sea, a la hora de efectuar la rodación, lo hacen al contrario, y entonces da el efecto de que las ramas se van enrollando en vez de desenrollando, ¿no? Y ahí vemos un poquito, pues, la capacidad de las ideas de poder hacer una escena tan impactante con tan poco dinero y por medios tan rudimentarios. Sí, y además queda, vaya, queda como el resto de la película, queda genial, que tú dices, Dios, es que hablamos de nuevo, como tú bien comentas, de una película que he hecho con cuatro duros y que para todo lo que no pueden hacer con dinero, lo sacan con ingenio, es decir, y fíjate tú que es algo muy sencillo. Y les queda fenomenal, porque la escena es muy dura y muy te pilla además de sorpresa, ¿no? No sabes, en plan, ¿cómo es? La está violando el bosque, o sea que en pocas palabras es eso, y te pilla como la protagonista. O sea que a mí me parece algo genial, que sí es verdad que para la época entiendo el impacto que provocó. Claro, bueno, y si hablamos ya de la parte de esa misma chica, Cheryl, el momento de la posesión, de la adivinación de las cartas, de cuando se convierte, y luego de ese lapicero, otra de las imágenes, ¿no? De cómo con un simple lápiz pues se lo mete a la pierna a la compañera, y cómo hurga, es también uno de los puntos fuertes, en el sentido de que Raimi decide exagerar en todos los aspectos, ¿no? Hurgar, maltratar a esos personajes, realmente utilizarlos, como estábamos hablando antes, como muñecos, ¿no? Que solo sirvan para que el mal disfrute con ellos. Y además lo del verbo de hurgar es bastante adecuado. Yo tengo una anécdota, fíjate tú cómo esa escena, yo tengo una anécdota personal que hace unos meses antes de este tema del confinamiento y tal, estuvo mi suegra por casa, que es una gran aficionada al cine de terror, y le dijimos, te vamos a poner Posesión Infernal. Y dijo, atento, y dijo, Posesión Infernal la vi yo hace años, esa es la del lápiz, ¿verdad? Dijo, ¿cómo coño se le quedó? O sea, atento a la escena, que la vio hace años, estamos hablando de una mujer de 70 años, y se le quedó grabada, que luego empezó a decir más escena, en plan, ah, sí, la del libro y tal, pero lo primero que dijo fue la del lápiz, y además dio detalles, dice, sí, la del tobillo que se lo clava, y digo, alucinante, o sea, ¿qué director y qué películas tienen esa capacidad? O sea, me parece sorprendente. Claro, bueno, Tony, y los descuartizamientos, está claro que hoy en día pues se ve el cartón, se ve un poquito pues esos rudimentarios efectos especiales, pero ese descuartizamiento de los cuerpos para poder pues bueno, hacer que los que no vuelvan en vida y que Ashley, que es el personaje que al final, ya ves, el personaje más apocado, porque en este caso, en esta película, es el que más miedo tiene, el que huye del terror, el que no se enfrenta, al final es el que tiene que echarle cojones porque no tiene más remedio y tiene que descuartizar los cuerpos, y bueno, la verdad es que es el disfrute por sí, ¿no? El sangre por todos los sitios, trozos de cuerpo, es algo maravilloso en el sentido, pues bueno, más gore, más a los amantes de este estilo de películas, de cine, de literatura, pues yo creo que nos hizo disfrutar como auténticos energúmenos. Y bueno, y realizar, pues bueno, ya ves, una película simple, pero absolutamente inolvidable, y que todas esas cosas nos dejase en parte, pues una película maravillosa y que haya influido tantísimo en este rock duro que a nosotros nos encanta tanto, Sí, es como una especie de catarsis, ¿no? Ver a los personajes pasarlo muy mal, a los demonios acosarlos tanto física como psicológicamente. Ahí tenemos cuando van siendo poseídos, ¿no? Y que el único que queda es Ash antes de empezarlo con el hacha y tal, lo acosan psicológicamente mucho, se ríen de él, se burlan, y después de todo eso vemos que se harta, ¿no? De lo que tú dices, que este Ash, que es una persona un poquito más normal, además a mí cuando yo lo vi por primera vez no me pareció ni el protagonista, dije, este va a caer, es más, en el corto, en Win in the Woods, es el primero que cae, quiero recordar, y es el malo, el primer poseído. O sea que ahí está la anécdota que cuentas en Raimi, que se le puso el nombre de Ash porque su personaje iba a acabar reducido a cenizas. Lo que pasa es que después ha ido sobreviviendo y ahí lo tenemos, pero que al principio en Posesión Infernal era un tío tímido, normal y corriente, que no parece ni el protagonista, y al final es el único que queda, el que se lía hachazo, el que lo pasa mal, nosotros lo pasamos mal con él cuando, por ejemplo, baja al sótano, porque hablamos mucho de gore, pero eso tiene escenas muy muy de tensión, muy horror, muy de terror sugestivo, mucha tensión, incluso suspense. Entonces claro, esa catarsis al final de coger el hacha y empezar ahí a discutir a todo el mundo, una pasada, vaya. Claro, y luego la gracia que tiene Sam Raimi muchas veces de no terminar de concretar el que gane el bien, ¿no? Siempre el mal queda un resquicio por donde se mete. Bueno, pero nos deja una película súper brutal. Para mí es una de mis favoritas, por no decir mi favorita. Y bueno, Tony, aquí vemos que nos vamos a escuchar algo de heavy metal, algo más espeso, más duro, un grupo extraño, un grupo italiano, exactamente de Bolonia, llamados Three Ace Left, curioso porque es un grupo muy esotérico, tiene una temática macabra, satánica. Un grupo con 3 discos en el mercado, bueno, exactamente 4 discos en el mercado, escoltamos de donde vamos a poner el tema que va a sonar ahora. Tienen en el 2008 el Silentium Aurum Est, en el 2013 el Le Danse Macabre y en el 2015 el Asmodeus. Ya vemos que son títulos bastante esotéricos, bastante oscuros, ¿no? Bastante diabólicos. Pero claro, si digo que el tema que va a sonar es You Suffer hay The Evil Dead, que es tú sufres, yo soy el demonio, el maligno muerto, ¿no? El mal de esta película, pues casi nada, ¿no? Y si decimos que el título del disco es The Cult of Astaroth, creo que es un tema un poquito denso, un poquito espeso, quizás uno de los temas más extraños que va a sonar, pero a la gente que le gusta grupos como Black Sabbath, por ejemplo, incluso Bloist Cult en la época de los 70 más psicodélicos, quizás Hawking, pero sobre todo bandas más oscuras que vienen del stoner, del doom metal, pues quizás les puede interesar estos Three Eyes Left, un grupo, como estoy diciendo, italianos, bastante macabros y oscuros, ¿no? Hombre, si eres fan de Posesión Infernal, yo creo que le tiene que gustar sí o sí. Pues vamos a escuchar este tema, este You Suffer, I The Evil Dead. Thank you. Como estamos diciendo, tras escuchar este denso tema, este tema tan macabro, tan espeso de los Thea Islev, bueno, esta película se iba a llamar The Book of Dead, finalmente se llamó The Evil Dead, bueno, pero eso fue después de su estreno. Hay que decir que se estrenó como The Book of Dead en el cine de su, bueno, de su zona, de Michigan, y bueno, fue apenas un estreno que pasó un poco desapercibido. Y es cuando los dos fundadores de una pequeña distribuidora, que por esa época querían empezar a dar a conocer un poquito postproductos de serie B, de terror, llamada Palace, ellos son Nick Powell y Steven Volley, se van a una especie de mercado bastante importante que había pues por Las Vegas, por la zona de Hollywood y todo eso. Y en el Newfield Market, pues allí vendían películas, pues como es normal, para distribuidoras bastante famosas y eso, para distribuir en cines y todo eso, pero había una especie de mercado negro donde estaban todas esas películas un poquito más oscuras, más macabras, más de serie Z ni B, ¿no? Y ahí, pues este Nick Powell descubre pues esta película, ¿no? Este The Book of Dead. Y a partir de aquí, cuando ellos ven esta película, quedan impactados ante lo que estaban viendo. Y es cuando conocen a Sam Raimi y quedan flipados un poquito, pues, por la humildad, por el carácter que tenía Sam Raimi. Y decían, no nos cuadra que este tío haya sido capaz de hacer una película como esta, The Book of Dead, ¿no? Y aquí es un poquito cuando va a empezar el mito de la película, ¿no? De Evil Dead, ¿no? Porque es cuando esta compañía distribuidora, esta pequeña compañía distribuidora, habla con Sam Raimi, quiere comprar los derechos de esa película, pues para distribuirlos por cine, por vídeo, y es cuando le dicen que hay que cambiar el título de la película, porque no creían que sería, bueno, porque desvelaba demasiado, en parte desvelaba demasiado, y porque querían algo un poquito más impactante, ¿no? Y bueno, ¿tú estás de acuerdo un poco con eso o crees que The Book of Dead hubiese sido más adecuado? No, yo creo que Evil Dead es muy impactante, además es bastante original, sobre todo para la época, y algo llamado el libro de la muerte, el libro de los muertos y tal, yo creo que es más entra más en el terreno de los tópicos y que bueno, y que puede referirse a muchos tipos de películas de terror mientras que haya un libro de por medio, ¿no? Evil Dead a mí me parece más impactante, o sea que a mi modo de verlo acertaron. Claro, y The Book of Dead, hay que decir que el libro de los muertos también te puede retrotraer un poco al mundo egipcio, ¿no? Hay que decir que hay mucho tipo de libro de la muerte, que mucho mito, donde siempre hay algún libro maldito, y quizás películas de este estilo nos recordarían también a algo de la Hammer, ¿no? Que pues el tema de la momia, de maldiciones un poquito más ancestrales, y yo creo que es un poco más impactante el tema de Evil Dead. Hay que decir que, bueno, Evil Dead se estrenó en el mundo con diferentes títulos, por ejemplo, en España, como hemos dicho, Posesión Infernal, en Perú, Muerte Diabólica en Argentina y Uruguay, en Italia, por ejemplo, La Casa, en México, El Despertar del Diablo. Ya vemos que cada país también pues se lo monta de una manera completamente diferente. Hostia, lo de Italia, cuando lo descubrí me trajo loco, o sea, La Casa. Pero es que además me parece que tiene, que no sé, no recuerdo bien si es que a las secuelas también le pusieron La Casa, La Casa 2, La Casa 3, o como hacían los italianos por entonces. Hacían secuelas no oficiales y hay varias de La Casa, o sea, no sé si es uno o lo otro o incluso las dos situaciones, pero me pareció alucinante. La Casa, ala, toma ahí. Pues realmente es como lo hacen los italianos, cogieron películas que no tenían nada que ver y lo pusieron como si fuesen en parte pues continuaciones o películas del mismo mundo, o sea que realmente me parece que ni Terroríficamente Muertos, bueno, en este caso Evil Dead 2, ni Army of Darkness forman parte de La Casa, solo está Posesión Infernal, bueno, en este caso Evil Dead, como La Casa. En ese aspecto hay que decir que se estrena un 15 de octubre en Detroit, que es lo que estaba diciendo yo anteriormente, pasa desapercibido, pasa lo del New Film Market, estos de Palace se hacen con los derechos y ocurre algo muy curioso, porque deciden por primera y única vez prácticamente distribuir tanto la película en vídeo como en cine automáticamente. O sea, no se esperan a editarla en cine y luego con el tiempo hacerlo en película, en vídeo. Automáticamente lo hacen por las dos partes, algo que les llevó críticas por el mundo de la distribución y de las producciones de las películas por todos los sitios. No se ha vuelto a hacer ese tema. Y bueno, a la vez se metió en festivales como Cannes, como Londres, como Sitges, donde realmente empieza el mito de la película, ¿no? Aquí es, por ejemplo, cuando Stephen King en Cannes ve la película y queda absolutamente impactado. Y esa frase que utiliza King un poco para describir la película, ¿no? Que es la película de terror más original del año, o la película de terror más feroz del año. Ellos lo utilizarán para darle un poquito de bombo y platillo a esa nueva película que va a distribuir Palace. Sí, bueno, King en aquella época ya era una celebridad. Estamos hablando de principios de los 80. En los 80, bueno, tú y yo sabemos que era King, ¿no? Era el rey ya, directamente. Entonces, claro, que King dijera eso, tuviera su frase publicitaria hacia esa película, ¿no? Desconocida en ese momento, esa película prácticamente underground, independiente, de terror, que mucha gente veía en plan, esto es para gente rara, para gente enferma, ¿no? Y que King, o sea, King, el rey, el autor ya de Carrie, el misterio de Saldó, del Resplandor, dijera eso. O sea, yo no sé mejor publicidad, y sobre todo para una película de terror, que además... siempre me ha parecido que dejando a un lado la frase de King, siempre ha estado muy relacionada con King. Igual no en sus primeras novelas, pero yo veo mucho de King ahí. O sea, lo de la cabaña en el bosque y tal. ¿Cuántas veces King ha hecho eso? Eso sí, con escritores y tal. O sea, me parece una sinergia muy interesante. Claro, hay que decir que, bueno, la película, aparte de esa buena crítica de King, las revistas, bueno, especializadas en el género y todo eso, hicieron críticas muy buenas de la película. Luego, en Sitges tiene, por ejemplo, premios como le dan el premio a Raimi, le dan también a mejor maquillaje en los Saturn. Claro, en los Saturn, que son unos premios muy importantes del mundo de fantástico, pues le dan también como mejor película de bajo presupuesto, ¿no? Hay que decir que, bueno, se convierte en la película más alquilada del año y un bestseller en el tema de ventas, porque vende más de 50.000 películas en un año. O sea, estamos hablando de una película que sale a la vez tanto en cine como en vídeo, que claro, en cine pasa más desapercibida porque, bueno, está enfocada... pues a películas X, ¿no? A cines de bajo presupuesto, de cine X, de, claro, de mayores de 18 años. Eso en Estados Unidos es muy estricto, ¿no? Y solo pueden ir adultos a verla. Luego, autocines también está muy por ese... bueno, lo que serían circuitos de jóvenes, de económicamente menos potentes, ¿no? Que no tienen tanto poder adquisitivo. Por tanto, realmente la taquilla que hacen en cine es suficiente, o sea, es rentable, porque recaudan 2,4 millones de dólares. Hay que decir que la película termina valiendo unos 375 mil dólares, ¿no? O sea, realmente casi multiplica por 10 el valor de la película súper rentable. Pero es en los vídeos donde realmente se hace mítica. Sí, o sea, es algo nunca visto, o sea, ni siquiera ahora, que además es lo que comentabas tú, es decir, eso es considerado una locura, incluso hoy, eso de lanzar en el cine la película y al mismo tiempo ponerla en alquiler. Bueno, en alquiler hoy en día sería más bien en vídeo bajo demanda, en streaming y tal, pero sería considerado una locura y más, pero sobre todo eso, por el tema del alquiler, que tú dices, bueno, si está en alquiler, ¿quién vaya a ver el cine? Y atento a esa cifra, o sea, es alucinante para una película que costó, y claro, yo digo dos duros, pero dos duros comparado con producciones importantes en cuestión de eso, de dinero. Pero claro, todo lo que hemos comentado sobre lo que les costó sacar adelante, conseguir ese dinero, ellos no lo considerarían todo duro, pero sí, hablando en general y comparando con otros films, dos duros, y fíjate tú lo que recaudó, y bueno, las cifras en cuanto a alquileres. O sea, Posesión Infernal pasó de ser algo underground a decir, oye, pues habrá que prestarle atención. Claro. Luego, otra cosa importante es que Possession, Evil Dead va a formar parte de esa mítica lista de las videonastis, ¿no? De eso, pues cierta, sobre todo Inglaterra, por el gobierno de Margaret Thatcher, pues sacó una especie de ley llamada Video Recording Acts, donde, pues bueno, prohibía una serie de películas o hacía que se recortaran a muchas películas, pues mucha parte del metraje. Esta película fue prohibida en países como Singapur, como Islandia, como Malasia, como Finlandia, Suecia, recortada en Inglaterra, aparte de prohibida a veces, y en Alemania. O sea, yo por ejemplo tengo el VHS inglés que tiene pues un montón de minutos quitados, ¿no? Las escenas más salvajes, más macabras, por ejemplo, hay un momento en el que Ashley A. Scott, cuando se ha convertido en zombie, poseído, le mete los dedos en los ojos, ¿no? Y empieza a sangrar. Eso está cortado, ¿no? Y hay una serie de partes que está bastante más recortada. Todo eso le ocurrió a Posesión Infernal, a Evil Dead, y le hizo, pues bueno, coger esa mítica junto a otras películas como Holocausto Caníbal, pues como por ejemplo La Matanza de Texas, y como tantas películas. Creo que hay casi 50 películas en esa lista. Y fíjate, que, a ver, igual suena un poco enferma ahora, así que nadie me lo tenga en cuenta, pero que a mí Posesión Infernal al respecto tampoco me parece nada del otro mundo. Es decir, has mencionado Holocausto Caníbal, eso me parece, Holocausto Caníbal sí me parece muchísimo más fuerte, sobre todo por la carga de realidad, entre comillas, que lleva detrás. Pero Posesión Infernal, has mencionado La Matanza de Texas, que apenas tiene sangre, es decir, otra cosa es lo que parece, ¿no? Pero sí es verdad que Posesión Infernal luego tampoco me parece tanto para las cosas que luego, bueno, se estrenaban en ese momento o se estrenarían más tarde, en plan de que tú dices, hombre, esto en cuanto a violencia, gore y tal y cual es un poquito más gordo, ¿no? Que no sé, a mí más fuerte me parece Mal Gusto. Lo que pasa, claro, Mal Gusto de Peter Jackson estaba tomando un poquito también chondeo, o Brain Dead. Que llegó más tarde, pero sí me sorprende por eso mismo, porque es verdad que tiene un par de escenas, pero tampoco nada de que a mí me parezca del otro mundo. Y ojo, que incluso Sam Raimi tuvo que ir a testificar por actos de obscenidad, que me parece alucinante. Años después, según cuentan, ¿no? Pero que tuvo que ir a testificar a otro país y todo para explicar lo que había hecho. Sí, bueno, concretamente fue a Leeds, al juzgado de Leeds, y allí, cuando llegó Sam Raimi a testificar, el juez ya había visto la película y no le hizo falta a Sam Raimi ni testificar, no le dijo, mira, no hace falta que digas nada, es que está todo claro, así que vuélvete, sobreseído el caso y no hay ningún problema. El juicio fue a un distribuidor de la película de Evil Dead en Inglaterra. Se ve que hicieron varias redadas en varios videoclubes, la película, varios videoclubes la tenían pues bajo mano, por decirlo de una manera, porque estaba prohibida en Inglaterra en esos momentos, pero realmente al final fue algo que quedó sin sentido, ¿no? Quedó en un sinsentido, pero bueno, aquí lo que nos da a entender un poco es la importancia de Evil Dead, ¿no? Como hemos dicho al principio del programa, los jóvenes de la banda Death en esa época Mantas, pues bueno, veían la película sin parar. Pues eso más o menos es lo que ocurrió, que se tiró años y años de esa película, pues en los pequeños circuitos, rodando, se creó una mítica, la cantidad de cintas que se vendieron, pero sí que es verdad que luego una serie de películas quedaron en el ostracismo, quedaron en un vacío legal, no se podían volver a reeditar y se tiraron casi 10 años sin un reestreno, ¿no? Sin un volver a la vida hasta casi mitad de los 90. Bueno, según dicen, la versión íntegra se pudo ver, tengo entendido, a principios del presente siglo, no sé si en el 2000, 2001, supongo que cercano a ese reestreno que yo comentaba anteriormente, pero sí, es decir, me parece una pasada, sobre todo para el país del que estamos hablando. no sé, no lo encuentro, pero sí es cierto que bueno, que podríamos hacer incluso un programa especial con este tipo de películas, porque hay títulos que bueno, que tienen todavía menos carga violenta y de sangre y tal que Posición Infernal, y estaban ahí en esa lista. Bueno, una vez ya hemos tratado este tema, como antes hemos comentado, Tony, en Argentina se llamaba la película Diabólica, y de Argentina son Metaluria, una banda muy influenciada también por el mundo del género de terror, del cine de terror sobre todo, y bueno, esta banda dicen que es un poquito discípula, deudora, tiene muchas influencias de bandas del power speed, del heavy metal más veloz, que hacen, pues por ejemplo, gente de su país como V8 o Hermética, o de los españoles Muro, ¿no? Y son, bueno, también, por ejemplo, de los norteamericanos Agent Steel, que antes hemos hablado de esa banda, porque los Evil Dead vienen un poco también de esos inicios de los Agent Steel. Bueno, estos Metaluria tienen un tema que se llama Posesión Infernal, del año 2016, del disco Fuerzas del Mal. Hay que decir que esta banda argentina estaba formada por Manuel Pérez a las voces, Emiliano Montoya en el bajo, y como guitarras El Parma y Dani García. Bueno, actualmente de batería, porque han sacado un mini LP en el año 2019 llamado 2, está, pues bueno, como batería actualmente está Kino García. Bueno, vamos a escuchar entonces este tema, heavy metal puro y duro, tradicional pero un poquito más veloz. Un tema que creo que, Tony, te habrá gustado bastante, ¿no? Sí que me ha gustado, sí. Es verdad que me has pasado muchos temas, pero de los que más me han gustado es este, que va también más con mi estilo de música. Además, has mencionado antes a Muro, ¿no? Que y es verdad que me recuerda mucho. Pues bueno, pues vamos a escuchar este tema, como no, Posesión Infernal, que recordemos que aunque son argentinos y su película en su época se dijo Diabólica, Posesión Infernal es como se llamaba en España y como continúo yo de vez en cuando nombrándolo. Así que vamos a escuchar este tema, este Posesión Infernal, y bueno, en parte damos por concluido lo que sería este tramo que es de Evil Dead, y ya vamos un poquito a hablar un poquito de otros temas, ¿no? De lo que fue a posteriori y de ciertas otras cosas. Así que vamos a escuchar este tema, Tony, y continuamos con el programa. We'll be right back. Bueno, no solo al heavy metal influencia Evil Dead, ha hecho que se creen películas bastante deudoras de esa sinopsis que hemos hablado antes, y yo creo que la más famosa es Cabin in the Woods. Hay otra como Tucker y Dale contra el mal, como las Cabin Fever y otras películas, pero yo creo que Cabin in the Woods, como película influenciada directamente de Posesión Infernal, de Evil Dead, yo creo que es una de las películas más significativas, ¿no? Bueno, tan significativa que prácticamente es Posesión Infernal durante buena parte de su metraje, bueno, hasta que ocurre ese giro y ya nos mete todo el cine de terror ahí por la garganta. Correcto. Bueno, lo interesante de esta película sí que no vamos a destriparla, la dejamos porque es mucho más actual y tal. Sí que es un clon prácticamente de Posesión Infernal actualizado hasta la mitad de la película, como tú has dicho, que tiene una vuelta de tuerca para mí maravillosa. Mucha gente se ha quejado. Yo creo que es un peliculón en todos los sentidos, un homenaje puro y duro a todo tipo de cine, y me parece maravilloso en ese aspecto Joss Whedon, bueno, uno de los creadores de las últimas películas de Los Vengadores, y bueno, un tío que le ha dado un nuevo giro al cine, tanto fantástico como en este caso de terror, bueno, y dirigida por Drew Goddard, otro personaje que ha hecho cosas muy interesantes en este aspecto. Por ejemplo, Tucker y Dale contra el mal, no sé si la has visto, Tony, me parece otra vuelta de tuerca al tema de Posesión Infernal, súper original y absolutamente brutal también, Sí, sí, además es muy, muy divertida, porque al final es eso, es decir, la película, grosso modo, es qué pasa si le damos la vuelta a esto de los catetos rednecks, del sur de Estados Unidos, que no, que van con los jóvenes y tal, y qué pasa si ocurre al revés, ¿no? Y son ellos los inocentes, ¿no? Tiene cada escena que a mí me parece muy, muy divertida, y yo creo que tiene mucho la esencia de Posesión Infernal. Otra que hay, por cierto, no sé si la conocerás, yo diría que sí, Wither, Posesión Infernal. Correcto. Que es de Suecia, ¿no? Sí, pero ¿te creerás que esa yo no la he visto? Ah, pues mira, perfecto. Ya pues, tienes deberes. Pues cuéntame un poco. Prácticamente eso. Que es prácticamente Posesión Infernal, pero eso, porque tienes a varios chavales metiéndose en una cabaña, cada uno con su historia y tal y cual, entonces empiezan a ser poseídos, que en este caso no hay libros de por medio, pero sí una especie como de criatura del folclore de la zona, que mediante, creo recordar, que era mediante el mordisco o un arañazo y tal, pues los empezaba a infectar. Muy al estilo de, por ejemplo, otro clásico del género como Demons. Correcto. De mezcla. Pero yo, si no la has visto, te la recomiendo, porque creo que te lo vas a pasar muy bien con ella. Claro, es que, coño, es que Demons, tú sabes que Demons nace en parte de la intención de el productor de Demons, coño, se me ha ido de la cabeza, hostia, el director este tan famoso de Suspiria y Darío Argento. No, Darío Argento. Vale, es que el productor, no, el director de Demons es Lamberto Bava, pero sí, pero el productor es Darío Argento, ¿vale? Que su primera intención fue hacer una especie de Posesión Infernal con Sam Raimi, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto, y es cuando se crea Demons, y es cuando se junta con Lamberto Bava, y bueno, y nace ese, entre comillas, vuelta de tuerca al gente encerrada dentro, en este caso un cine, y maldición, bueno, aquí en vez de un libro es una película, una especie de documental, y se desata el mal a partir de unos sucesos que hay en esta película, ¿no? Todo eso nace en un proyecto fallido entre Darío Argento y Sam Raimi para crear otra nueva, entre comillas, Posesión Infernal, ¿no? Evil Dead. Y no nace, no va a buen puerto, y entonces cuando se cree ese Demons, que bueno, sí que es muy deudora de Evil Dead, por supuesto, ¿no? Y como tú estás diciendo, el tema de Witten, Cabin Fever no es directamente una algo de Evil Dead, pero sí que tiene cierta semejanza, ¿no? Esa No es posesión, aquí es más una contaminación. Utilizan la cabaña en parte también, ¿no? Para iniciar la película, ¿no? Y a partir de ahí se desarrollan otros hechos, ¿no? Es más una contaminación, intoxicación, que convierte a los supuestos infectados en no zombies, pero cosas extrañas. Y a partir de ahí se desarrolla también un poco esta película, ¿no? Que también es deudora de esta posesión infernal. Y hay que decir que, como no, Eli Roth es el director de estas Cabin Fever y es otro, el enfant terrible, entre comillas, de estas nuevas películas de terror, ¿no? Sí, además era lo que tú comentabas antes, es decir, todos los que nos criamos con esas películas, ¿no? Somos los que ahora hacemos cine, escribimos libros, hacemos podcast, música. Entonces, claro, las referencias estaban bastante claras, y Eli Roth, con lo friki que es, no me extraña que empezara precisamente su filmografía con Cabin Fever, al menos de forma importante, que luego, bueno, ahí haciendo cosillas y tal, pero Cabin Fever es lo que tú dices, incluso el tema de cambiamos la posesión por una infección, ¿no? Que se va haciendo con cada uno de los protagonistas, y ahí lo tienes. Ahí tienes posesión infernal con su cabaña, además medio hecha polvo, en mitad del bosque que nadie los encuentra. Uno de los problemas en este caso de la película es eso, que están en el donde Cristo perdió el mechero. O sea, tiene todos los elementos. Claro, bueno, y Eli Roth, hay que decir que es un nuevo generador de cine de terror, pero realmente es un remaqueador de películas, porque, por ejemplo, Green Inferno realmente es una versión actualizada de Holocausto Caníbal o de Mondo Caníbal, por ejemplo, o Knock Knock es otra vuelta de tuerca a la invasión de casa, ¿no? Que hay tantas películas, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos a Keanu Reeves. Correcto. Antes de ser John Wick, que si llega a ser John Wick en ese momento, ni invasión de casa ni leche en vinagre. O sea, le mete dos hostias a la que intentan entrar, ya la venga a vuestra casa. Pero sí es verdad, además, bueno, Eli Roth hizo el remake de No es de terror, en este caso, de una de mis películas favoritas de acción, esta de Charles Bronson, El justiciero de la ciudad, que bueno, que la hizo con Bruce Willis, el remake. Plan de cine de venganzas y tal, o sea que sí es verdad que es un tío. Yo lo comparo al respecto mucho con Tarantino, del que es muy amigo, porque siempre usa para hacer sus películas muchas referencias. Entonces, claro, no es raro ver luego en Cabin Fever, o bueno, hizo Hostel también, Hostel 2, referencias continuas al cine de terror de los 70, al 80, mucho al cine italiano, al fantástico italiano. Entonces, claro. Digo, ves Cabin Fever y lo primero que piensa, más en su momento, creo recordar que la sinopsis escondía mucho lo que ocurría. Entonces, claro, hasta que no llegaba a la mitad de la película, no veías ya que igual no iba de posesiones. Así es. Bueno, nos metemos ya en terrenos musicales, nos vamos esta vez al black metal. Curioso, porque esto que vamos a escuchar es un poquito un proyecto personal de un personaje que se llama Boris Bejara. Este personaje crea el grupo Triglav, hay que decir que son de Croacia, y edita Night of Whispering, que es el disco donde está el tema original, como no, Evil Dead, basada en la película. Y bueno, hay que decir que este tío, el proyecto es personal, es unipersonal, pero cuando tiene que tocar en directo, pues utiliza una serie de amigos, compañeros de otras bandas, anónimos, a los cuales les llama Doctores Plaga, ¿no? No tienen nombre, son personajes misteriosos que le ayudan a él para tocar en directo. Así que un grupo muy interesante, un black metal bastante clásico. A mí me gusta bastante estos Triglav, este proyecto en solitario. Así que si quieres, Tony, vamos con este tema. Ya vemos otra vertiente dentro de los metales que estamos metiendo. En este caso nos vamos al metal más oscuro, ese black metal. Y bueno, ya nos metemos en cositas un poquito más fuera de Evil Dead, pero sí consecuentes con Evil Dead. Pues allá vamos. Bueno, pues vamos con estos Triglav y su Evil Dead. We'll be right back. Bueno, dentro del metal extremo, Tony, hay un montón de bandas que se meten en terrenos de Evil Dead, que tiene mucha influencia. Podríamos decir bandas como Repulsión, como Darkness, Dynamite, en este caso son franceses, Dark Days, Mortem, Savage Death, Massacre. O sea, hay un montón de bandas que se influencian de las letras del mundo de Evil Dead. Es curioso porque en Andalucía, curiosamente en Sevilla, el año pasado se inició un festival que se llama Evil Dead. O sea que, curioso, Evil Dead Festival, muy influenciado por este nombre de esta película. Hay que decir que este festival lo llevan a cabo pues unas pequeñas productoras como son Base Records Production y Neburzón Studios. Son de Sevilla y es interesante pues conocer todas estas cosas, ¿no? Y bueno, el colmo es en Malasia, un sello especialista de metal extremo que se llaman Evil Dead Productions. Hay que decir que es un sello de Malasia que, bueno, producen tanto grupos del sello de Malasia, del país de Malasia, pero a la vez también hacen ediciones especiales de grupos sí más conocidos dentro del metal mundial, como serían los japoneses Sabbath. Por ejemplo, Watain, que es un grupo escandinavo de los más famosos que hay dentro del black metal, Infernal Execrator, Satanás, o sea, que es un sello que se mueve en el mundo under, pero de vez en cuando hacen ciertas cosas muy interesantes. Tony, en esto vamos a meter un tema del grupo Metalucifer, un grupo súper curioso, porque este grupo sale, es una especie de proyecto paralelo de una de las bandas más famosas japonesas dentro del metal extremo, así un poquito friki, como son los Sabbath. Él es Gezo Lucifer. Es un tío que montó este grupo para dar un poquito rienda suelta a su imaginería dentro del mundo de terror. Quería hacerle pues, referencias en sus discos al mundo de terror en general. Y editó un single extraño en este sello que yo estoy diciendo, en este Evil Dead, llamado Wolfman. Es un single raro que ellos extraen de, pues bueno, de un par de discos que tienen editados en Japón. Y bueno, hay que decir que este álbum es Evoke, que ellos lo sacan en el año 92 y hacen pues eso, una edición especial por este sello, solo para Malasia, donde meten el tema Wolfman. Hay que decir que la banda se llama Metalucifer porque tienen un disco, bueno, tienen un tema realmente donde se llama Metalucifer and Evil Lucifer. Y aquí, pues bueno, extraen ese título para ponerlo a este grupo. Hay que decir que este grupo tiene tres discos: el Heavy Metal Drill del año 96, el Heavy Metal Chainsaw del año 2001 y el Heavy Metal Bulldozer del año 2009. Una banda muy curiosa porque para sus portadas utilizan a Nel Tanaka, que es el mayor coleccionista de heavy metal de Japón y uno de los mayores cazatesoros mundiales a la hora de encontrar cosas pues inesperadas, inencontrables, que tengan que ver algo con el heavy metal. O sea, aquí estamos viendo que es un grupo de frikis en todos sus aspectos. O sea, imagínate, ¿no? Y musicalmente, pues bueno, hacen un heavy metal bastante clásico, pero claro, con ese toque friki, ¿no? Yo lo único que tengo que decir al respecto es que lo que aprendo contigo aquí en este programa no está pagado. Te voy a tener que empezar a meter dinero por las lecciones de música que me das, la verdad. Bueno, hay que decir que realmente estos dos temas que él edita como Metalucifer en este sello, en este Evil Dead Productions, son dos covers de su banda original, de su Sabbath. Y bueno, súper interesantes. Hay que decir que estos Metalucifer han ido a tocar a Alemania, han ido a tocar a Estados Unidos. Y como es un proyecto también un poquito personal, pues bueno, dependiendo del país donde van, cogen músicos de esos países, ¿no? Y solo tienen tres discos de estudio, pero tienen discos de en directo a porrillo y recopilatorios a porrillo. O sea, que pueden encontrar cualquier cosa extraña de ellos para conocerlos. Cualquier disco es fácil de encontrar. Y bueno, decir que para ayudarle, pues hay gente de Alemania, de grupos como Metal Inquisitor que le ayudan para tocar en directo, o de Estados Unidos hay gente de grupos como Death o Massacre que le ayudan para tocar en directo en Estados Unidos. Bueno, y cuando toca en su país natal, como es normal, su banda madre, que es Sabbath, son con los que él, bueno, está para poder tocar en directo. Así que bueno, vamos a escuchar este Wolfman de estos Metal Lucifer para continuar con el programa, que creo que está saliendo de maravilla, Tony. Hombre, está feo que yo lo diga, pero como también, como es un programa hecho por los dos, pues que nos está saliendo alucinante, como pues, todos los anteriores. Pues bueno, pues vamos con este Wolfman de los Metal Lucifer.